buenos días. Bueno, ¿qué primer año, qué valoración podemos hacer de ese año como alcaldesa y en este caso como primera mujer alcaldesa de nuestra localidad? Bueno, empezando porque parece que fue ayer, ¿no? Y ya ha pasado un año, pues una valoración. Yo creo que entiendo que a pesar de los tiempos difíciles que corren, las dificultades que en estos momentos puede conllevar el hecho de tener que gobernar en un ayuntamiento, creo que se puede hablar también de muchas satisfacciones, ¿no? Se puede hablar de muchas satisfacciones porque creo que a pesar de que haya pasado nada más que un año, se han hecho cosas. Cosas que en algunos casos han sido gestos, en otras ocasiones han sido terminar proyectos iniciados y sobre todo pues estamos intentando dar respuesta a tantas y tantas demandas de la ciudadanía, sobre todo pues porque había mucho abandono en el ayuntamiento, había mucho abandono en el pueblo y había que dar respuesta, y eso es lo que hemos intentado en este primer año hacer, planificando, organizando y sobre todo entiendo yo que poniendo un poco de orden en muchos aspectos que estaban bastante dejados. Bueno, pues decíamos que se celebraba el pleno a estas horas, estábamos todos presentes allí en este tiempo que ha pasado y ahora ya entraremos en algunos detalles de la gestión. Bueno, pues una de las cosas que se decía es la fluidez de comunicación de ayuntamiento-prensa. ¿Cómo ha transcurrido desde el punto de vista que nos toca a nosotros como informadores esa relación entre ayuntamiento y comunicación social, digamos? Bueno, yo creo que hay una comunicación en la que del ayuntamiento se está informando continua y permanentemente a los medios de comunicación de cuánto se hace, teniendo en cuenta también las limitaciones con las que contamos, ¿no? Sobre todo, pues porque inicialmente empezamos con una persona que se dedicara a mantener esa relación con los medios de comunicación desde una coordinación de información y que ahora mismo, pues como consecuencia de los reajustes que ha habido que hacer en el ayuntamiento, no contamos con ella y hemos intentado suplir esa carencia pues por los propios técnicos municipales, ¿no? Hemos limitado al máximo el personal de confianza que hay ahora mismo en el ayuntamiento. Ya iniciamos la legislatura reduciendo en una persona las cuatro que había anteriormente y dejamos tres, y en la actualidad hay solamente dos personas de personal de confianza, con lo cual pues bueno, las limitaciones son bastante importantes, pero sin perjuicio de eso creo que desde el equipo de gobierno, a través de los concejales y a través del técnico de turismo, que es el que se está ocupando ahora de toda la difusión y proyección del ayuntamiento en cuanto a la información de la gestión que se está realizando, creo que es algo que no se está dejando de lado, ¿no? Sino que se está informando puntualmente a los medios de comunicación de todo cuanto acontece y se da traslado de todo lo que se va gestionando en el ayuntamiento por un lado y de todo lo que se organiza también por otro, para que esa información y esa presencia de los medios de comunicación también esté en todos los sentidos, en todos los ámbito de la vida política municipal. A mí me gustaría, alcaldesa, ya que ha comenzado diciendo pues que es un año de satisfacciones por las cosas que se han hecho, no podemos pararnos en todo lo que da de sí un año, pero sí me gustaría escuchar de voz de la alcaldesa con qué se queda de lo que se ha hecho a lo largo de este año. Bueno, porque fue uno de los primeros proyectos en los que me empeñé, por decirlo de alguna manera. La rotonda del Zodíaco creo que ha sido una de las obras más importantes de este año, ¿no? Y digo me empeñé porque al paralizar la obra desde el mismo día, desde el primer día que llegué a la alcaldía, el 13 de junio, que era lunes, porque la toma de posesión el día 11 fue un sábado, desde el mismo día 13 de junio, la paralización de las obras que se habían empezado a ejecutar unas semanas antes fue un poco llamativa, generó muchas críticas porque aquello no se iba a hacer, porque aquello no era ilegal, decían algunos otros, porque no se podía frenar el proyecto. Yo tenía muy claro que ese proyecto tenía que ser un reflejo de lo que tenemos en Bailén, un compromiso también que los socialistas llevábamos en nuestro programa electoral y que era la utilización de materiales cerámicos y desde luego la sostenibilidad en todos aquellos proyectos que pudieran llevarse a cabo y hacerlos sostenibles, ¿no? Eran los dos objetivos fundamentales en la orden de paralización de esa obra, puesto que el proyecto que había diseñado no era ni sostenible ni era expositivo del material cerámico que tenemos en Bailén. Con lo cual, pues fue muy criticado por ese hecho de paralizarlo. Y estuvieron las obras unos meses paralizadas mientras que se diseñaba el nuevo proyecto, mientras que se articulaban todos los mecanismos para que no se perdiera la subvención que teníamos para su ejecución. Y desde luego, pues creo que mereció la pena el cambio del proyecto y el esperar. Evidentemente, esto como todo, pues tiene a quien le guste y a quien no le guste. Insisto, no llueve a gusto de todo, eso es algo que yo tengo muy claro, pero a mí me gusta el efecto que ha quedado en la rotonda del Zodiaco, un proyecto diseñado por los técnicos municipales en donde los materiales cerámicos, el ladrillo es el protagonista fundamental junto con los colores de la bandera de Bailén y desde luego una construcción totalmente sostenible porque el coste y el mantenimiento de esa construcción, de esa de ese diseño es coste prácticamente cero. Por lo tanto, no va a ser un mantenimiento gravoso el que va a tener el ayuntamiento en esa rotonda y es la línea que queremos seguir manteniendo en el resto de las rotondas cuando poco a poco podamos ir consiguiendo ayudas, subvenciones y podamos ir adecuando las distintas rotondas, lo mismo que también se ha hecho con la pequeña rotonda que se ha diseñado en el barrio del Pilar, al final de la calle Pablo Picasso, en su enlace con la carretera de Baño, en el barrio del Pilar, y que también ha sido, pues bueno, aprovechando una donación que en su momento hizo una vecina de Bailén, de una pila de piedra que tenía en su casa antigua, de una antigüedad y un valor considerable, pues la hemos puesto allí, adecuando también la rotonda con materiales cerámicos, con nuestra ya famosa, se está haciendo famosa Chamota, y digo se está haciendo famosa porque ya son bastantes los alcaldes que a mí me están preguntando cuando coincidimos en reuniones y demás, por ese material que está en la rotonda del Zodiaco y que resulta tan vistoso, tan llamativo y sobre todo pues haciendo honor a la sostenibilidad de la que nosotros vamos presumiendo, ¿no? Este año esta legislatura se ha marcado mucho por el pacto que se llegó el Partido Socialista con Izquierda Unida, porque recordemos que la alcaldesa salió como alcaldesa al ser el partido más votado en Bailén con los votos solamente del PSOE con la abstención de Izquierda Unida. ¿Qué podemos hablar de un antes del pacto y después del pacto a la hora de la gobernabilidad? Bueno, evidentemente no es la misma tranquilidad con la que se gobierna cuando se tiene mayoría absoluta que cuando no se la tiene, eso es innegable, ¿no? Evidentemente la línea de gobierno y el trabajar por el pueblo no ha cambiado para nada, ni antes ni después. Nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes del pacto, lo hemos seguido haciendo después del pacto. La única diferencia, evidentemente, es que a los plenos pues vamos con una serie de acuerdos ya consensuados con el concejal de Izquierda Unida, de tal manera que él se ha integrado totalmente en el equipo de gobierno y cuando mantenemos nuestras reuniones semanales, todo el equipo de gobierno, lo mismo que las manteníamos antes los concejales socialistas, ahora las mantenemos también con el concejal de Izquierda Unida, porque está integrado totalmente en el equipo. Evidentemente, cuando los proyectos y los asuntos van al pleno, pues van totalmente consensuados por todos los miembros del equipo de gobierno, mientras que antes pues los concejales socialistas sabíamos lo que llevábamos como proyecto de gobierno para Bailén lo llevábamos a los plenos, pero evidentemente hasta que no se daban a conocer en la Junta de Portavoces, y la mayoría de las veces los portavoces no se manifestaban en la Junta de Portavoces sobre si apoyarían o no apoyarían un determinado proyecto o un determinado asunto, evidentemente esa incertidumbre es lo único que se ha perdido, porque por lo demás un proyecto de gobierno tiene que estar muy claro, y cuando coinciden tanto las opiniones y los criterios de Izquierda Unida como los del PSOE, en el sentido de que lo más importante aquí, lo que nos tiene que interesar a todos, es Bailén, y que progrese Bailén y que todo lo que se haga sea por el bien de Bailén, y vamos a trabajar por dar respuesta a los ciudadanos y por dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo. Evidentemente eso tiene que marcar poca diferencia entre un antes y un después, porque todos los tenemos claro. Únicamente, pues, lo que decía antes, el llevar los asuntos conociéndolos de antemano y consensuados con el otro miembro del equipo de gobierno que se incorporó a partir del 11 de enero. Sí, entrando ya en los grandes temas generales del programa del PSOE, nos hacemos cargo que un año tampoco da para mucho en la realización del programa, pero bueno, esos grandes puntos, como pudiéramos decir, el centro de transportes, el geriátrico, que se habló también, el centro de salud nuevo, ¿cómo está en estos momentos la situación? Bueno, pues teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no eran, son proyectos evidentemente de gobierno, pero en algunos casos no son proyectos en los que la iniciativa parta del ayuntamiento, sino de otras administraciones, evidentemente estamos en permanente contacto con ellas. Por ejemplo, el centro de transporte de mercancías, siempre hemos estado en contacto con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ahora Fomento y Vivienda, y siempre se nos ha garantizado, hasta por la misma consejera, que el proyecto continuaría. Evidentemente, ahora con la nueva conformación del gobierno, de la Junta y demás, estamos a la espera hasta ver si se nombran ya los delegados a nivel provincial, pues para retomar esas conversaciones y seguir dando paso en torno a ese tema, por lo que se pudiera ver afectado en cuanto a los reajustes que está teniendo que hacer la Junta de Andalucía en todos sus proyectos y la reprogramación que pueda hacer en todos ellos. De la misma manera, pues pasa con el centro de salud. El centro de salud tenía una financiación para este año prevista en los presupuestos de la Junta de Andalucía, pero pues como nos está pasando a todos, que las circunstancias que están dándose a nivel de financiero y económico de todas las administraciones públicas, pues nos están obligando a reconducir ciertos proyectos y ciertas propuestas, ¿no? Y de la misma manera esperamos hasta que se termine de conformar el gobierno de la Junta de Andalucía, especialmente los responsables en Jaén, pues para ver cómo pueda seguir desarrollándose este asunto, entre otras cosas porque ahora mismo sigue estando parado y, como dije al principio, son proyectos cuya iniciativa no depende del Ayuntamiento de Bailén y, por tanto, nosotros lo único que podemos hacer son las gestiones políticas con los responsables de otras administraciones para ver cómo los van a ir reconduciendo y reprogramando, ¿no? Evidentemente, lo que está claro es que las circunstancias de ahora no son las mismas de hace un año y que reprogramación en estos dos grandes proyectos, evidentemente, aunque no me lo hayan dicho todavía, pero las tendrá que haber, porque eso es lo que esperamos y tenemos que ser comprensivos también con la situación por la que se está atravesando. Y en cuanto al geriátrico, pues es verdad que también estamos haciendo gestiones desde el primer momento, porque para nosotros el geriátrico también era un objetivo de prioridad máxima, era un proyecto de prioridad máxima, y hemos estado haciendo gestiones teniendo en cuenta las dificultades en las que dificultades económicas, dificultades burocráticas, porque ahí el pensar en las dificultades económicas vendrá después, pero lo primero que había que pensar era en desliar el lío que había con ese proyecto, puesto que siendo el suelo en un principio de titularidad municipal, justamente en este momento el ayuntamiento no puede disponer de ese suelo porque se hizo una cesión a una fundación de la Junta de Andalucía, que a su vez lo cedió a una cooperativa para que ejecutaran las obras, y las obras se quedaron ahí. Y cuando se intenta cualquier movimiento a nivel de registro de la propiedad para que pueda revertir el bien al ayuntamiento, como ponía en una cláusula de la cesión que se hizo, y además así se había acordado por pleno, porque en su momento se acordó por pleno, el registrador de la propiedad siempre dice que nosotros nos estamos autorizados para que ese suelo revierta a nosotros. Faltan algunos matices legales para que el suelo pueda revertir. De hecho, el anterior equipo de gobierno inició el trámite haciendo el acuerdo de pleno, pero luego ya se limitó a comunicarlo a la Fundación Redes y a la cooperativa, y ahí se quedó todo. Claro, eso es insuficiente para que el suelo pueda revertir al ayuntamiento, de tal manera que estamos todavía haciendo gestiones, notificándoselo al resto de entidades a las que se les tenía que haber notificado, porque son entidades que están ahora mismo hipotecando ese suelo, porque la realidad, y con lo que nos hemos encontrado, es que sobre ese suelo había una carga hipotecaria de más de 400.000 euros, casi 500.000 euros, 480 y tantos mil euros, para la verdad, con lo cual eso es lo primero que hay que desbloquear. Y evidentemente esa carga hipotecaria no la puede quitar el ayuntamiento, porque no la ha generado el ayuntamiento. El ayuntamiento cedió un suelo que no tenía carga, aunque estaba pendiente la resolución de la línea aérea, de la línea de alta tensión. Sí, era aérea, no, que había que pasarla por debajo. Efectivamente, que había que soterrarla, pero aparte de eso no tenía otro tipo de carga, y ahora mismo ese suelo tiene casi 500.000 euros de carga. Y estamos intentando desbloquear eso, porque hay que seguir haciendo unos trámites legales al margen de otros pasos que se están dando con el patronato de la Fundación Andalucía Emprende, que es la que ahora ha sustituido a la que entonces era Fundación Redes, y estamos haciendo pues todos los pasos y todos los trámites que se tienen que hacer para poder utilizar ese suelo, para que ese suelo vuelva a ser propiedad del ayuntamiento y el ayuntamiento pueda decidir qué es lo que hace con él, si sigue construyendo la residencia a título propio, o si hace una cesión en la gestión, o haciendo una concesión administrativa, como se ha hecho en muchos sitios. Evidentemente, lo que se tenga que decidir será luego, después, una vez que el suelo sea de nuevo de titularidad municipal, que hoy por hoy no lo es. Porque ahora mismo está hipotecado, con carga hipotecaria, y además con una serie de trámites y de trabas legales impresionantes, que es lo primero que hay que desbloquear. Que es más fácil empezar un centro en un solar nuevo que drásticamente desbloquear toda esa situación en el momento en que se encuentra. Bueno, aparentemente eso sería lo más fácil. El problema es que habría que calificar suelo como dotación equipacional para uso sociosanitario, como está aquel calificado, y habría que recalificarlo quitándole esa calificación de otro uso que pudiera tener, y habría que pasarlo por Comisión Provincial de Urbanismo, como cualquier recalificación de suelo. Es que cualquier opción es complicada, cualquier opción es complicada, y esa, dentro de lo difícil, pues si sale bien el tema de la reversión del suelo, intentando desbloquear los trámites legales que ahora mismo están obstaculizando, pues el suelo está calificado para que la residencia vaya allí, y si no, pues tendremos que buscar la segunda opción, que es la que estás planteando, ¿no? O sea, la de buscar otro suelo y ver dónde se puede ubicar, pero que habría que empezar recalificándolo. Sí, claro, porque encontrándose ya una carga económica sobre ese suelo, ya tenemos un problema, y grave. Sí, una pero carga tan importante como pero la carga económica euros. La carga económica estaba después de la cláusula de reversión, que era una cláusula que iba en el momento de la cesión. Entonces, insisto, que ahí estamos intentando ahora mismo desbloquear legalmente lo que es la situación de ese suelo. Sí, y yo, para darle una buena noticia a la alcaldesa en cuanto al CTM, tenemos que decir que la pasada semana tuvo lugar en Barcelona el Salón Internacional de la Logística, está considerado posiblemente como uno de los más importantes de Europa, con presencia de países de asiáticos, del norte de África, de países de Centro y Norteamérica. Y entonces allí estaba presente el CTM en un stand que llevaba la Junta de Andalucía, no el CTM como tal solo, sino que llevábamos todos los centros logísticos de la Junta de Andalucía, como puede ser de Antequera, como puede ser el de Linares, el Puerto Seco de Linares, el Centro de Transporte de Bailén, el Centro de Transporte de la Logística de Córdoba. En fin, como mínimo en esos aspectos se está trabajando, por lo tanto no sé a qué nivel puede estar o no, lo puede ralentizar la situación económica, pero de momento lleva paso. No sabemos a qué nivel, pero lleva paso. Hombre, yo de eso estoy plenamente convencida, ¿no? La misma consejera de Obras Públicas y Vivienda se comprometió aquí en Bailén que el CTM salía adelante, que era un proyecto objetivo de la Junta, y evidentemente por encontrarse en el proyecto tan grande que tiene la Junta de Andalucía de las áreas logísticas de transporte y de que el área de Jaén será importante en el corredor central, pues entiendo que eso no lo va a parar, ya lleva un camino que no lo para nadie, podrá tardar más o menos. Nosotros lo que queremos es que sea cuanto antes mejor. Claro. Cuanto antes mejor, evidentemente. Y eso es lo que nos tocará ahora, pues empezar a empujar cuando se constituyan las nuevas delegaciones, los nuevos delegados. Pero, hombre, yo siempre digo en esto un poco, aludiendo a lo que tú comentabas al principio de la situación del pacto en el Ayuntamiento de Bailén. Nosotros, en ese sentido, entiendo que somos algo privilegiados, ¿no? Porque nos toque el consejero o el delegado que nos toque, o será del PSOE o será de Izquierda Unida. En el caso de Obras Públicas, de Fomento y Vivienda, bueno, en este caso, pues el consejero o la consejera es de Izquierda Unida, con lo cual el diálogo en un sentido o en otro lo tenemos garantizado, sin perjuicio de que el diálogo también lo sigamos manteniendo perfectamente con otras administraciones, puesto que hemos mantenido reuniones también. Cuando se trata de resolver asuntos de Bailén, desde luego yo lo tengo muy claro, que las administraciones tienen que estar para unirse y para defender los problemas de los ciudadanos y desde luego para defender los proyectos de las localidades y de los municipios, y sin perjuicio de que nos sentemos a hablar con quien nos tengamos que sentar a hablar para defender los intereses de Bailén. En este caso pues tenemos una situación, insisto, de especial privilegio, puesto que o el consejero o la consejera o del PSOE o de Izquierda Unida, ¿no? A mí me gustaría preguntar, alcaldesa, todos sabemos que el principal problema que tiene Bailén es el empleo, con todo lo que ello conlleva. Teniendo en cuenta también las limitaciones de un ayuntamiento a la hora de trabajar en ese sentido, pero si echamos la vista atrás, consultábamos antes de empezar esta entrevista el programa electoral del Partido Socialista de cara a esas elecciones de 2011, y se hablaba de un plan de acción local por el empleo y la nueva economía. Yo lo que quiero preguntar es si se está trabajando en ese sentido. Bueno, limitaciones que tenemos ahora mismo, desde luego, para poder hablar de empleo son muy grandes, teniendo en cuenta sobre todo que hay un decreto de 20 de diciembre, me parece que es, del Gobierno de España, por el que se prohíbe la contratación temporal de personal al servicio de las administraciones públicas, incluidos, por tanto, los ayuntamientos, ¿no? Que de alguna manera nos tiene un tanto bloqueado en cuanto a lo que es contrataciones temporales, que antes sí se podían hacer para dar respuesta a determinadas situaciones de ciudadanos. Y para nosotros es realmente duro el que día a día vengan ciudadanos y ciudadanas diciendo que necesitan un puesto de trabajo porque tienen que salir de situaciones de apuro, tienen que mantener a su familia, tienen que mantener a los hijos, y parece que el ayuntamiento es la única solución que se les puede ofrecer, dado que no hay empresas que se instalen en Bailén con facilidad, también pues porque la economía no está como para permitirlo, ¿no? Evidentemente nosotros desde el primer momento empezamos a ver las posibilidades para elaborar un plan de empleo. Desde luego, en lo que sí estamos trabajando en el desarrollo del plan de acción, que ya lo tenía diseñado el propio ayuntamiento, porque aquí estamos trabajando siempre con lo que se programa y se diseña desde los técnicos municipales. Y desde luego un plan de acción como el que se diseñó en su momento y al que nosotros también le dimos su apoyo, puesto que entendíamos que un plan de acción para la energía, la economía sostenible es algo fundamental en un municipio, porque ahí van incluidos todos los proyectos que se podían desarrollar en los próximos años en el municipio y todas las estrategias y medidas que serían deseables que se llevaran a cabo. El seguir trabajando en esa línea, en el desarrollo de ese plan, es algo en lo que estamos ahora mismo entregados todos los responsables del equipo de gobierno, de una forma o de otra, para sacar adelante ese plan. Es un plan para el pueblo, que puede servir por un lado como plan estratégico, ¿vale?, y que puede servir por otro lado también como plan de empleo, aunque no sea un plan específico de empleo. Uh-huh. Tampoco se trata de que tengamos muchos planes en determinadas parcelas y determinadas áreas, y que nos olvidemos del objetivo central, que es sacar una serie de medidas que sean las que puedan contribuir a que Bailén salga de la situación de crisis en la que se encuentra. Pero evidentemente yo de lo que sí estoy muy convencida es que salir de la situación de crisis en la que se encuentra Bailén pasa porque primero también nosotros nos convenzamos de que la situación, dentro de lo complicado que está a todos los niveles y a nivel general, que Bailén no es un sitio especialmente que esté especialmente peor que puedan estar otros sitios. Cualquier ciudad industrial ahora mismo, con la caída y la bajada que han tenido las iniciativas empresariales, está mal. Es cierto que Bailén, con la caída del ladrillo y con la caída de la construcción, se ha visto muy afectado. Pero también es cierto, y yo estoy convencida de eso, de que los bailenenses tenemos una capacidad de saber salir a flote de las circunstancias, por más difíciles que puedan ser. De hecho, en el último año, al acabarse la posibilidad de trabajar por cuenta ajena para muchas personas, lo que se están dando mucho son las iniciativas de la pequeña economía, de las pequeñas y medianas empresas, en las que se está generando mucho autoempleo. Mucho autoempleo. Es otra forma de que la economía sobreviva, porque al final quien sigue manteniendo la actividad económica de un pueblo, de una ciudad, de un país incluso, son los pequeños y medianos empresarios, y eso es algo que nosotros lo estamos impulsando desde el ayuntamiento. Desde el primer momento se han adoptado las medidas oportunas para que las licencias de actividad, a pesar de los trámites que tienen que cubrir, se vayan sacando con la mayor agilidad posible. Es verdad que hay algunas que tardan más tiempo, pero no es porque se tarde más desde el ayuntamiento, sino por el trámite más complejo que tienen que cubrir de autorizaciones de otras administraciones, incluso la autorización, la calificación ambiental que exige la ley, que determinados negocios requieren, y que eso supone una exposición al público, con lo cual un tiempo de plazo y demás, que estamos intentando que sean lo más breves posibles, pero que mínimamente tienen que ser los que marca la ley, ¿no? Pero independientemente de esto, estamos intentando que la economía se mueva y que haya movimientos de generación de autoempleo. Y las empresas se están instalando. Es verdad que vemos muchos comercios de los de toda la vida que cierran, pero también es verdad que otros se están abriendo nuevos y están probando a ver qué tal, ¿no? Y esto es seguir manteniendo viva la economía de este pueblo. Eso no quiere decir que haya una gran situación de desempleo, que se ha producido mucha destrucción de empleo en este municipio, y evidentemente lo que más pesa es que un municipio como era Bailén, en el que había trabajo no solamente para los del pueblo, sino también para todos los pueblos de la comarca, pues cuando vemos los datos nos dejan un poco apesadumbrados, ¿no? Porque es verdad que son datos, una tasa de desempleo por encima del 40% y con casi 2.900 personas paradas, pues la verdad es que demandantes de empleo, la verdad es que los datos son muy fuertes, pero pensemos también en cómo se han incrementado los datos de desempleo en otros puntos de nuestra geografía, ¿no? De, no solamente ya de la provincia, sino también de Andalucía y de España, y que la situación es bastante preocupante. Pero mientras que la actividad económica no se reactive a nivel general y no se generen otras sinergias que generen, que den otra expectativa y otra confianza y otra ilusión a las personas que tienen que invertir, desde luego esto no va a cambiar. Y yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: con el lloro y el lamento no conseguimos levantar una economía, y muchísimo menos la de Bailén. Y en Bailén se ha llorado y se ha lamentado mucho, mucho, mucho. Lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra. Todo el mundo, evidentemente, todo el mundo no puede pretender, ojalá pudiera yo dar respuesta a eso, pero desde el ayuntamiento no se pueden contratar a los 2.862 personas que había a final del mes de mayo para que trabajen en el ayuntamiento para solucionar su problema de desempleo. Yo lo lamento mucho y se lo digo a todos los que vienen demandando aquí empleo, ¿eh? Pero las 2.862 personas que hay ahora mismo desempleadas demandando empleo en Bailén no pueden ser asumidas ni absorbidas por el ayuntamiento, ¿eh? El ayuntamiento tiene que estar para dar respuesta a los ciudadanos, pero no se puede convertir en una oficina de contratación. La contratación tiene que venir por otras vías, y la contratación se hace a través de empresas privadas, que son las que se instalan, las que crean riqueza, empleo, y las que mueven la economía. Y en eso hemos estado trabajando, seguiremos trabajando, y desde luego yo sigo diciendo lo mismo que antes decía, ¿eh? En Bailén se necesita suelo industrial, porque hay muy poco suelo industrial, que el poco que hay es carísimo o es privado. El ayuntamiento no tiene apenas suelo industrial porque no se ha desarrollado, ¿eh? Y para que se desarrolle el suelo industrial, pues necesitamos un plan general que está parado ahora mismo, está parado también, y tengo que decirlo así. Porque resulta que el equipo redactor del plan general, pues se ha bloqueado porque lo que quiere es dinero. Y no hemos llegado a ponernos de acuerdo para que siguieran redactando plan general, porque hasta que el ayuntamiento no les dé el compromiso por encima del contrato que ellos firmaron con el anterior equipo de gobierno, por encima de ese contrato, lo único que quieren es una adenda en la que el ayuntamiento les garantice que les tiene que pagar pues así como 100 o 200 mil euros más, después de haber firmado con ellos un contrato. Esto a nosotros, a mí no me satisface para nada, en absoluto, decir esto, ¿eh? No me satisface, porque es que cuando nos hemos sentado con ellos, nos hemos sentado en más de una ocasión exigiéndoles que fuera redactando, dándoles criterios muy claros. A principios del mes de julio del año pasado, no llevaba un mes en la alcaldía y ya me estaba sentando con ellos diciéndoles: quiero cambio de criterios en el plan. Y ellos se comprometieron que para septiembre o octubre estaba redactado el nuevo plan conforme a esos criterios. Claro, antes de venir a presentarme la propuesta en la que estaban trabajando, me mandaron otro mensajero antes para decirme: tanto dinero queremos. No, vamos a ver, señores, ustedes tienen un contrato firmado con el ayuntamiento, ¿eh? Y ese contrato es el que vamos a sacar adelante. Y aquí no hay más dinero, entre otras cosas, muy sencillamente, porque el ayuntamiento no lo tiene. Y como el ayuntamiento no tiene ese dinero, pues no, es que nos faltan este informe, es que el otro. Yo tengo informes técnicos en que me están avalando en que los informes que está pidiendo el equipo redactor los tenían que proporcionar ellos. Pues no, están exigiendo que el ayuntamiento sea el que haga esos informes aparte y que se gaste el dinero el ayuntamiento, como ya lo había hecho el anterior equipo de gobierno, que ellos le pedían, además del contrato que tenía, le pedían informes, y el ayuntamiento tenía que contratar a otros técnicos y a otras empresas para redactar los informes de los sectoriales específicos, ¿eh? Informes de cultura, es que no nos ha llegado, es que, claro, cultura, ¿qué nos dice? que llegó también no hace mucho la carta. Pues cuando ustedes me presenten una propuesta del nuevo plan, entonces informaremos, que es lo que yo me he tirado meses diciéndole a los técnicos redactores del plan. A ver, ¿cómo vamos a presentar informes si vamos a cambiar el plan? Que nos informen luego sobre lo nuevo que presentamos, que creo que es lo coherente y de lógica. ¿Yo para qué voy a hacer una modificación, como me esté pidiendo medio ambiente o cultura o quien sea, conforme a un plan antiguo que vamos a cambiar? Vamos a cambiarlo, lo tenemos que volver a presentar a informes sectoriales de medio ambiente, de cultura y de todas las administraciones que correspondan, y cuando nos digan lo que hay que hacer, entonces haremos los estudios que haya que hacer. Bueno, pues de ahí no hemos salido. Ellos nos piden a nosotros y nosotros les exigimos a ellos. O sea, que estamos en un callejón sin salida. Estamos en un callejón sin salida, bueno, efectivamente. Es básico, de tal manera que nosotros ya lo que nos estamos planteando es iniciar acciones judiciales contra el equipo redactor. Porque se puede romper, vamos a ver, Y las subvenciones, lo que han dado lugar con tanto retraso es que el ayuntamiento las pierda. Claro. Porque además esa modificación lleva unas subvenciones desde la Junta de Andalucía para que se desarrolle, es como que, otros planes de la efectivamente, es que el plan general, la redacción del plan general estaba subvencionada por la Junta de Andalucía, pero había que cumplir unos plazos que ya estaban muy ajustados, porque se habían ido agotando los plazos, las ampliaciones de plazo y todo. Entonces ya estaban muy ajustados. Para diciembre del año pasado teníamos que haber tenido la aprobación provisional hecha. Y no teníamos ni siquiera la aprobación inicial. Pero yo, evidentemente, a lo que me niego es a sacar un instrumento de planeamiento del municipio de Bailén que no le sirva para nada al pueblo y que no genere nada más que problemas. Pues en función de toda la situación que nos estamos encontrando, pues con los técnicos municipales tenemos que ponernos a redactar modificaciones puntuales del plan. Y tendremos que ir resolviendo la situación a través de modificaciones puntuales, mientras que vemos qué acciones legales son las que se tienen que emprender contra el equipo redactor, porque ellos no han cumplido. En fin, esa es la situación. A lo que te decía, no tenemos suelo industrial, la situación es esta y tenemos que seguir avanzando. Indudablemente, en un ayuntamiento a nivel de gestión se está trabajando todos los días por parte de todos los técnicos, uno en una cuestión, otro en otra, otro en otra. Se están sacando proyectos, evidentemente, como decía, con la colaboración de otras administraciones. La carretera de Baños también iba en nuestro programa electoral. Era un compromiso que nos lo habíamos dejado al final de la legislatura anterior, pendiente de ejecución la licitación del proyecto y la ejecución de la obra. Y ya está la Diputación ejecutando esa obra. Un proyecto de más de 1.500.000 euros de ejecución de obra, que al pueblo de Bailén no le va a suponer absolutamente nada, porque lo va a invertir otra administración, con subvenciones de la Junta de Andalucía. Se ha puesto la iluminación en todo el pueblo, en 52 calles, en bastantes calles del pueblo. Aspiramos se ha mejorado bastante. Se ha puesto nuevas luminarias y se ha mejorado la iluminación que había. Esperamos poder seguir avanzando, contando con que en las próximas convocatorias, pues que también la Junta de Andalucía nos siga financiando este tipo de actuaciones. El camino del Remolinillo está también ya en obra. Dentro de poco se empezará la obra del camino de Burguillo, que también se va a arreglar, porque falta le hacía. Si ahí va a ser la consejería. Zona de Burguillo, efectivamente, como zona de recreo, con Burguillos como zona recreativa, se han ido haciendo obras a través del PER. Seguimos haciendo ya para el PER de este año, del 2012, vamos a seguir planteando actuaciones en Burguillos, pues para dejar aquello ya totalmente digno también, pues para la gente que vive allí, que está al cuidado de aquello. Y poco a poco se seguirán haciendo las cosas y dando respuesta a la ciudadanía, ¿no? Simona Villar, ya para ir casi terminando, puesto que el tiempo en la radio está muy, muy controlado, quiero preguntar también una cosa importante al hilo de las palabras que acaba de decir, que nos demos cuenta de cómo está la situación para que entre todos damos. Yo quiero preguntarle las relaciones que ha habido con la oposición, si ha habido esa colaboración que tanto necesitamos ahora, o realmente pues se ha mantenido una cierta distancia. Bueno, con la oposición las relaciones son las habituales en estos casos, manteniéndolos informados de cuánto acontece en el ayuntamiento y que puedan ser de interés para ellos, sin que sean responsabilidad de ellos, evidentemente, porque es responsabilidad del equipo de gobierno. Yo he seguido manteniendo las juntas de portavoces para mantener informados a los portavoces de todos los asuntos que pudieran ser de interés, y cuando ha sido necesario hablar con ellos, lo he informado. A veces les puede parecer mejor, les puede parecer peor. Cada uno le corresponde en un momento determinado jugar un papel, y por lo menos por mi parte, siempre que ha habido que hablar, que dialogar, así lo he hecho y se lo he trasladado a ellos, ¿no? Otra cosa ya es como lo quieran aceptar o como quieran no aceptarlo. A las dos últimas juntas de portavoces se les ha convocado, no han acudido los portavoces de A y B y del Partido Popular. Sus razones tendrán, yo no voy a entrar ni en si es así o no es así. El diálogo, desde luego, no lo he roto yo. El diálogo, si ellos no quieren participar activamente en eso, en ese tipo de reuniones, tampoco voy a darle más vuelta. Evidentemente, cuando ha habido algo que comentar, que decir, y que haya sido de interés para el resto de los grupos municipales, yo siempre lo he trasladado. Otra cosa es que discrepemos. Las discrepancias en política son muy habituales. Cada cual tiene su punto de vista para ver las cosas, para entenderlas, para analizarlas y valorarlas. Y evidentemente, en un refrán de los muchos que nos repetía Martín Olea en muchas ocasiones, no es lo mismo predicar que dar trigo. Antes unos predicaban y otros daban trigo, y ahora pues la situación se ha invertido, ¿no? Evidentemente, quien antes gobernaba y llevaba el control de la gestión del ayuntamiento, pues ahora no es la misma situación. Y si pretende desde la oposición, como hubo un tiempo en que lo pretendían estar controlando, pues evidentemente no les gusta cuando no se hacen las cosas como ellos quieren. Pero hay que permitir que quien está gobernando asuma su responsabilidad. Yo por eso, cuando llegamos a los plenos y dicen que no nos aprueban ciertas cosas porque son responsabilidad del equipo de gobierno, yo lo entiendo perfectamente, porque yo antes lo he hecho también, y yo he estado en la oposición y le he dicho a ellos si no les apoyaba o me abstenía en algunos asuntos, porque era responsabilidad del equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno es el que tiene que tomar esas decisiones, porque al final las responsabilidades son del equipo de gobierno. Y ahora se puede contar con el apoyo y la colaboración de los que están en la oposición. Yo sé que aquí, por suerte o por desgracia, no voy a contar con ellos, porque me lo han demostrado en más de una ocasión, ¿no? Está claro que los intereses de ellos y los nuestros no son los mismos. A nosotros nos interesa el pueblo de Bailén y a ellos les interesa generar debate político y generar confrontación. Lo han demostrado siempre, ¿no? Yo nunca he querido llegar a la confrontación, ni ahora ni cuando he estado en la oposición. Cuando está en la oposición he dicho lo que tenía que decir desde la responsabilidad que tenía desde la oposición, pero estamos ahí, efectivamente, como decía antes, para discrepar. Y insisto, la discrepancia no es mala, y muchísimo menos cuando se trata de política, ¿eh? Bueno, pues poco más, son ya la una prácticamente, llevamos aquí pues casi tres cuartos de hora hablando de Bailén. Podríamos seguir pues otra hora, otras dos horas hablando de el tiempo que queráis. Hablando de Bailén, se nos quedan algunos temas que yo si quisiera pues en breve fecha, incluso antes de que acabe pues incluso este mes o antes de la fiesta. Hay un tema importante que nuestra compañera Marta lo apuntaba esta mañana, el proyecto de turismo de Bailén que llevaba el Partido Socialista en su programa de gobierno, que sería interesante abordar ese tema porque también puede generar algunos puestos de trabajo. No es que sea una gran empresa que pueda generar mucho, pero como bien decía la alcaldesa, pues puesto a puesto se van cubriendo, sí, algunas necesidades, ¿no? Y el tema del Museo de la Cerámica, y bueno, Zona Industrial y Plan General de Ordenación Urbana, que era un tema importante, ya lo ha explicado la alcaldesa, por desgracia como está, y digo por desgracia porque eso no afecta a Bailén, la situación de paralización que tiene ese tema por algo tan necesario, porque es lo que marca el futuro de la localidad, y sobre todo por esa paralización de suelo industrial que tenemos, que si es grave, porque sin suelo industrial no puede uno tocar a ninguna empresa para decirle, mire usted, venga a mi pueblo en vez del pueblo de al lado, que aquí tenemos mejores condiciones, ¿no? Entonces siempre entonces es básico el tener suelo industrial. Pero aún así yo creo que la alcaldesa en estos tiempos que hemos estado con ella pues nos ha explicado bastante de este año, que no sé si habrá vela o no habrá vela hoy con un año y la tarta y sobre la vela el equipo de gobierno. Pues no lo tenemos previsto. Por ese año que lleva, y en cualquier caso, bueno, pues la aplazamos a yo fecha. Cuando vosotros queráis, sabéis que estoy siempre a vuestra disposición para que hablemos de lo que os planteéis. La verdad es que el proyecto turístico de Bailén creo que es muy interesante, está en marcha, se están haciendo cosas también, sobre todo este primer año se está aprovechando para gestionar, para contactar, para coordinarnos con otras administraciones, ver lo que se puede ir sacando para ir orientando el plan en una buena dirección. Pues muchísimas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros, y bueno, pues aplazamos hasta próxima fecha, donde seguiremos con todos esos puntos que han quedado, entre otras cosas, a ver si ya por fin podemos ver terminado la Vuelta al Sordo, que ya es lo que es. Que los que somos ya peinamos cara, ya no nos acordamos ni cómo era la Vuelta al Sordo. Muchísimas gracias y hasta cuando vosotros queráis.